esa calle y esa plaza y ese municipal, esa esquina y esa fuente y esa escuela nacional, esa estatua, ese puente y esa carretera general, ese perro muerto en la cuneta, esos albañiles a barreta, casi nada. Qué bonito es Badalona. Sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Esa playa y esa arena, ese pie y ese alquitrán, esa estación y esa Renfe y esa rambla arborizada para el corpus, serpentinas y bombeta para Navidad. En verano playa y merendero llena de extranjeras medio en cueros, casi nada. Qué bonito y a la sombra y al solano. Qué bonita Badalona con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad.